prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita realizar quemas agrícolas. Mantén limpios y libres de vegetación los alrededores de tu vivienda o negocio. Si tu casa está rodeada de arbustos o pastizales, construye un cortafuego de 5 metros de ancho. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Más natural. Más animal. Más humano. Todas y todos, bienvenidos. Hola, amigas. Amigos, muy buenos días nuevamente, como todos los domingos, siendo las 9 de la mañana empezamos. Queremos saludar de manera muy especial a toda la gente de Argentina, Buenos Aires, a todos los... Bueno, venimos también en representación del Centro Cultural Govindas, aquí en Quito, Ecuador, así que un abrazo grande a todos los habitantes de esa gran comunidad. Sí, también un saludo muy especial a la PAO, que hoy no pudo venir, está un poquito delicada. Aspiramos que muy pronto mejore con su salud. Le estamos extrañando y nos gustaría mucho que pronto nos acompañe. Saludos para todas las amigas y amigos que nos están escuchando en la ciudad de Quito, en el Distrito Metropolitano, a los que nos escuchan también a través de la página de Radio CCE y por supuesto que están en otros lugares del Ecuador y del mundo. Muchísimas gracias por la sintonía. Hoy tenemos un programa muy especial y nuestro invitado, un muy querido amigo, se encuentra ya aquí, así que dentro de poco lo vamos a entrevistar. En este momento lo saludamos también. Bienvenido, José. Muy buenos días, mucho gusto. Me parece súper bien hablar de derechos, me apasiona el tema además. Muy bien, vamos a volver en breve y... En un minuto estamos con ustedes. Ahora vamos a ir con algo de música. ¿Recordamos los teléfonos? Para que sí, lo vayan, para si alguien quiere, sí. Alguien quiere aclarar alguna duda. 2220-966 2220-966. Sí, justamente una de las cosas que queremos hacer es invitarles para que nos llamen durante el programa. Por favor, no una vez que se haya terminado, porque ya no tiene mucho sentido. Sus opiniones son muy importantes. Por favor, llamen durante el programa. Vamos entonces con algo de música. Chao, chao, Madre Govinda, hey, MC Bichandra, una vez más, con toda. Ella quiere que escuchen su voz y que todos seamos sus guardianes. Los latidos de su corazón nos hablan de su inmensa tolerancia. Este cuerpo y el agua nos dio, es el techo y el diario sustento. Es la fuerza también, el perdón, nos ama con infinita paciencia. Pachamama, Pachamama, yo te piso y tú me amas. Yo te ensucio y tú me bañas. Yo te daño y tú me guardas, Madre Tierra. Yo soy el ángel de tu guarda, Madre Tierra. Yo soy el ángel que te guarda. Ella es la Madre Tierra, nuestra gran Pachamama. De toda vida reina, Pachamama, Madre Tierra. Ella es la Madre Tierra, nuestra gran Pachamama, de toda vida reina, Pachamama, Madre Tierra. bosque de Dios. Ya casi no escucho tu voz. Te llenaron con los autos y la transmisión. Te cubrieron con cemento la fuente del alimento. Contaminan tus aguas, nuestra fuente de sustento. Cortan tus árboles, ¿cómo aguantas tal tormento? Yao, ¿cómo aguantas tal tormento? Insectos y aves cantan en su honor por la vida de todos nosotros. Las montañas su fuego y verdor encienden de luces los corazones. Te dedico hoy esta canción. Madre eterna, no te hemos cuidado. Hemos sido como es un ladrón. Es tiempo de alzar todas nuestras manos. Nuestra ignorancia muy lejos ha llegado. Solo por la ambición te hemos explotado. No nos perteneces, dependemos de tu amor. Tú nos brindas el refugio y nos das la protección. Eres vida, pues me da respiración. Eres todo, pues sin ti no existo yo. Pues sin ti no existo yo. Madre tierra, Pachamama, Pachamama. Madre tierra, madre tierra, Pachamama, Pachamama. Madre tierra, Pachamama, Pachamama. Madre tierra, madre tierra, Pachamama, Pachamama. Madre tierra, juntemos nuestras manos por nuestro ecosistema, por los ríos, los nichos y hasta por las ballenas. Pacto mundial consciente, que este sea nuestro lema. Pacto mundial consciente, que este sea nuestro lema. Madre tierra, yo ya no quiero más guerras. Madre tierra, ya no queremos más guerras. Chao. Volvemos entonces y queremos empezar con un saludo. Claro, bueno, queremos saludar mucho a Bisuda ahí, un feliz cumpleaños, muchas felicidades. Y también, bueno, felicitar a estos cantores, ¿no? A la Madre Govinda y a Virchandra, que son los intérpretes de esta hermosa canción Consciente a la Madre Tierra. Así que un saludo y un abrazo para ellos. Sí, genial, muchísimas gracias por habernos cedido la posibilidad de presentar y compartir esta chévere canción. Bueno, una de las cosas importantes es que el día de hoy vamos a cerrar el ciclo de los derechos de los niños. No hemos podido tratar en extenso todo, José, pero de todas formas hemos ido revisando algunas cosas y consideramos importante el hecho de que la ciudadanía se entere de algunos de los reglamentos, de las leyes que protegen los derechos de niñez y adolescencia. Pero además, la parte que nos falta es cómo hacer que se concreten, dónde existe la posibilidad de realizar esta defensa, todo de eso, y demás vamos a conversar contigo en breve. Pero contarles además de que hoy es un día en que hay una celebración muy especial. El día de hoy estamos celebrando, por un lado, el Día del Adulto Mayor. Ciertamente. Que también tiene derechos, y esto da lugar a que algunas organizaciones... Muchísimas gracias, desde el Día del Pasillo también. Además, es hoy, 1 de octubre, se celebra también el Día del Vegetarianismo. Qué interesante. Para esto, saludamos a nuestros amigos de Flora. Hoy ellos han preparado una cantidad de hamburguesas que van a obsequiarlas. Hay que solamente, ustedes encuentran su invitación en nuestros espacios y pueden asistir tipo mediodía, digamos a partir de las 12, para celebrar el cumpleaños de nuestro amigo y también el Día del Vegetarianismo. ¿Dónde? Esto, a ver, ya les voy a pasar la dirección exactamente, no la tengo en este momento, pero ya voy a revisar y nos vamos a visitar y a celebrar ahora el cumpleaños de nuestro amigo y también a celebrar pues el día del vegetarianismo. Sobre el tema del adulto mayor, desde ya, José, vamos a tratar todos los programas del mes de octubre, ¿no? Entonces, a ver si podemos hacer como un análisis de lo que está pasando frente a esto. Quisiéramos empezar presentándonos, sí. ¿No es cierto? Somos Ben Urash, sí, y Raza Bihari. Nosotros somos parte de este equipo que trabaja en el programa Ser Más Animal y hoy tenemos como invitado a José Tupac Yupanqui. Él es parte de una organización importante que es el Consejo de Igualdad Intergeneracional. Así mismo. Sí, bienvenido José, muchas gracias por acompañarnos. Lo mismo, muchísimas gracias, un gusto siempre. Un gusto. Bueno, vamos a empezar, a ver, ¿qué es el Consejo de Igualdad y cuál es la función? Ok, el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional aparece en el año 2014, la ley ya estaba en la Constitución, pero la ley de los Consejos de Igualdad es del año 2014, y es una evolución además del Consejo de Niñez y Adolescencia que existía entre el 2003 y el 2014 finalmente, y evolucionó asumiendo además de niñez y adolescencia los grupos de jóvenes y personas adultas mayores. Y tiene como función principal apoyar en la formulación, transversalización, seguimiento, evaluación y observancia de las políticas públicas de igualdad para estos grupos generacionales, fundamentalmente. Perfecto. Y en cuanto a los temas de niñez, he estado observando la página y tienen ustedes una gran cantidad de reglamentos, acuerdos, tratados, en fin, hay como un legado completo de documentos, digamos, que garantizan el tratamiento de los temas de niñez y adolescencia. Así es. Sí, en este quisiera tomar uno así como un poco por un tema que se ha presentado en estos días y que tiene que ver con algo que se planteó en la consulta popular y que no ha sido cumplido en el Distrito Metropolitano de Quito, lo cual es precisamente respecto a la posibilidad de este tema de las corridas de toros. A la prohibición de ingreso de los niños. Exactamente, niños, me refiero a eso. Sí, además hay un reglamento que igual se ha irrespetado desde la misma alcaldía del Consejo Metropolitano, ¿no? Que se ha permitido el ingreso en años anteriores a este evento que se hacía en la plaza de Toros Belmonte. Sin embargo, en la alcaldía anterior tuvimos muchos avances y además incluso teníamos brigadas de gente en las corridas de toros mirando si había ingreso de niñas y adolescentes para evitar que estos ingresos se den finalmente, ¿no? Lamentablemente el alcalde Rodas no ha tenido mano dura frente al tema, no ha seguido apoyando estos temas, tendrá sus razones, nos imaginamos, pero eso es una limitación y una dificultad en el tema de garantizar mejor los derechos de los chicos en el país. Sí, una de las cosas que, a ver, independientemente de la función que uno desempeñe y de los gustos que uno tenga, cuando es una persona natural, cuando está afuera, cuando está en sus momentos de descanso, puede tranquilamente asistir si le gusta, ¿no? Puede ir, eso no, nadie le va a prohibir. Pero si hay un reglamento, como en el caso del reglamento de espectáculos públicos, que afecten el interés de niñas, niños y adolescentes, porque incluyen niveles de violencia altos, finalmente, ¿no? José, una cuestión, quisiera que nos hables un poco sobre este reglamento. ¿Es de cumplimiento obligatorio o es así como si me gusta lo cumplo y si no, no? Es de cumplimiento obligatorio. De suyo, las organizaciones podrían demandar finalmente a la alcaldía por este reglamento que lo instaura el Consejo para la Igualdad Intergeneracional hace varios años y podrían exigir de alguna forma el cumplimiento del mismo reglamento. Pues, o sea, primero que es de estricto cumplimiento, no es de voluntad, es. No es una cosa que generosamente, sino que tiene que cumplir esto en cualquier parte del país. Yo tengo una duda también, ¿se podrá preguntar? Por supuesto. Sobre el tema de las discotecas, ¿no? Porque yo bueno, cuando era chico también visitaba este tipo de lugares, ¿no? Y después con el tiempo uno se va dando cuenta que es muy negativo, ¿no? También hay otro tipo de violencia, que es la violencia sonora, ¿no? Lo que uno ve, todos esos ambientes oscuros, alcohol, cigarros. ¿Cómo protege el Estado? ¿Cómo aplicaría ahí? De alguna forma hay prohibición de que los chicos consuman alcohol y también participen de estas fiestas donde se consume alcohol. Cualquiera que sea, ¿no es cierto? Una discoteca o una simple fiesta, hay prohibición estricta. La DINAPEN hace constantemente, va a estas fiestas, va a estas discotecas y a veces agarra, por supuesto, se topa con gente que vende alcohol a chicos, entonces estas personas son encarceladas, hay una... dicen más o menos cuánto tiempo tienen, y la segunda vez, creo que son 3 a 6 meses, y la segunda vez es cierre de local, simplemente, no pueden seguir. Los chicos en ese momento pasan con la DINAPEN y sus padres van a retirarlos, y claro, también se les aconseja que los cuiden un poco más. Claro. Claro, porque también hay algo que se está poniendo muy de moda, que es la discoteca para chicos de... En Argentina se llama maratón, ¿no? De chicos de 12, 13 años que ya están en las discotecas. Y he visto también por aquí lugares que de día funcionan como discotecas. Sí, o sea, los hay. Los municipios, en Ambato especialmente, conocí a un alcalde hace varios años que organizaba estas fiestas para adolescentes sin alcohol, cero alcohol, ¿no es cierto? Claro. Entonces, refrescos, colas, jugos, okay, y baile, o sea, fiesta finalmente, claro, disfrutaban muchísimo, pero sin cero alcohol. Ah, perfecto. Pues sí, hay muchas cosas que se afectan desde la visión del negocio, ¿no? Entonces la gente está pensando solamente en meterse dinero y no le importa utilizar a los chicos a veces por su curiosidad, por ese espíritu inquieto que normalmente tienen los niños y los jóvenes, ¿no? Ahora, el papel del Consejo de Igualdad es como el de un observador. Varias cosas. Nosotros tenemos un papel en estas atribuciones que ya mencioné, pero fundamentalmente en articular y coordinar. Entonces coordinamos con todos los municipios del país, con todas las prefecturas del país, con todos los ministerios, de alguna forma tratando primero de revisar la política pública, la normativa nacional, si esa normativa garantiza derechos o viola derechos o revictimiza a la gente. Entonces, el primer momento es esto. Podemos revisar la normativa nacional y local para ver si está acorde con lo que esperamos de los derechos y acorde con la Constitución, además que ya garantiza la plena vigencia y ejercicio de derechos de las niñas, niños y adolescentes en el país. Segundo, la política pública, si todos los planes están concebidos, si faltan algunos planes, también tenemos que solicitar ajustes. Luego, observamos la transversalización, la implementación de la política pública. Hacemos observancia también a casos concretos de vulneración de derechos, por ejemplo, cuando hay violencia intrafamiliar, cuando hay abuso sexual. También estamos detrás de que se cumplan los procesos, los debidos procesos, se castigue al victimario y se proteja a la víctima y se restituya sus derechos. Claro. Me parecía muy interesante lo que contaba, ¿no? Ustedes se están encargando de muchas áreas. Muchas. Pero uno de los puntos que me llamó la atención y que es fundamental, que siempre lo hablamos en los programas, es el hecho de que todo empieza en la casa, en el hogar, ¿no? Los padres, la comunicación, ¿no? Porque si hubiera buena comunicación, no, me parece que ni el adolescente, ni el niño, ni el adulto va a abocarse ni al alcohol, ni a las drogas, ¿no? Ni a estar en un lugar así tanto tiempo en las discotecas, ¿no? Si hay comunicación en las casas, creo que lo que busca un niño o un adolescente es cariño, ¿no? Amor, ¿no? Exactamente. Entonces es una invitación a todos los padres que están escuchando el programa, ¿no? A concientizarse, a dar más atención, a ver, no castigar, sino más bien qué pasa, por qué está pasando esto, por qué mi hijo sale, por qué se droga, por qué fuma. Entonces es una invitación para reunirse en familia y compartir un poquito más del amor, ¿no es cierto? Sí, lamentablemente en el país 6 de cada 7 niñas, niños y adolescentes sufren en sus propias casas algún tipo de violencia física, psicológica e incluso sexual. O sea, padres, padrastros, tíos, vecinos, hermanos mayores. Lamentablemente es un problema social, ¿no? Sí. No ocurre, también ocurre en la escuela, pero es mucho más grave y flagrante en el mismo hogar, donde deberían estar mejor protegidos finalmente los chicos, ¿no? Exactamente, donde empieza todo. Sí, uno debería esperar que sean los padres, los protectores, los que los defiendan, pero justamente en el tema que estábamos tratando, porque, claro, estos días hay como la invitación al presidente Moreno para que incluya en la próxima consulta una pregunta relacionada con las corridas de toros, pero si ya respondimos, ¿no? Es así como, es. ¿Para qué volver a preguntar? Si ni siquiera han tenido la cordialidad, por llamarlo de alguna manera, de cumplir con lo que ya Quito les indicó, pues yo le recuerdo al señor Patricio Uvidia, que es quien anda proponiendo nuevamente que se incluya el tema de las corridas de toros. Si eso ya se decidió, pues ya Quito ya le respondió, ya le dijo en la consulta anterior que no quiere corridas de toros. ¿Qué es lo que pretende entonces el señor Uvidia? Entonces, regresando un poco a este punto, es que muchas veces nos hemos topado con que llegan los padres allí con sus hijos, aunque está el cartel que dice prohibido el ingreso a menores y eso, y cuando le dicen no puede entrar, no, pero yo soy el papá, él va a entrar conmigo, yo le traigo. Entonces, ¿es posible que un padre haga eso, que se salte el padre por encima de la ley? Es posible, de suyo pasa. Sabemos que hay estas situaciones que para muchas personas en el Ecuador todavía el tema de ir a corridas de toros es un tema cultural y es un patrimonio cultural, o sea, que definitivamente no lo es porque está cargado de violencia de alguna forma. O sea, la sociedad en Ecuador todavía es muy patriarcal, muy machista, muy violenta. Fruto de esto, una consecuencia de esto es que los padres llevan a sus hijos a los toros. Y otra cantidad de cosas que podríamos mencionar también, ¿no? Una cantidad de flagrante de vulneraciones de derechos de alguna forma, ¿no? Incluso el tema del inicio sexual de los chicos muchas veces tiene que estar de alguna forma forzado a que los padres, como son machos, por supuesto, tienen que llevar a sus hijos al cumplimiento también de este derrotero social. Claro. Y de alguna forma se vulneran una cantidad de derechos constantemente, ¿no? Y la violencia está allí, hay violencia flagrante. Frente a todas estas cosas siempre hay como una pregunta que nos surge. El hecho de que lo haga no significa que sea legal. O sea, uno podría de alguna forma indicar que hay una violación del derecho del niño en el momento en que un padre incurre en este tipo de cosas. Por supuesto, hay una violación del derecho de los niños a vivir en una sociedad libre de violencia, una sociedad en que construye paz, que hace paz. Claro, yo cuando tú tienes menos de 12 años, fundamentalmente en este país, tú no decides por casi nada. Tu voz no es escuchada, tu opinión no existe, tus sentimientos tampoco. Entonces, los que deciden sobre ti son tus papás y mamás, desde una tónica muy patriarcal, muy machista muchas veces. Entonces, tú tienes que obedecer. Ese concepto es el que hemos querido cambiar ya hace 20 años en este país y decirle: papá, su hijo es una persona, es un sujeto de derechos, tiene sentimientos, tiene valores, tiene opiniones y te necesitas escucharlo, necesitas entender por dónde va, respetar decisiones también que empiezan a aparecer también en ellos y no vulnerar sus derechos finalmente, ¿no? Bueno, a ver, si por ejemplo en un próximo evento, pensemos, va a haber una corrida y un espectáculo taurino privado o público, ¿cuál es la posibilidad de ver que los derechos de los niños, niñas y adolescentes sean cumplidos? Creo que podríamos instaurar nuevamente la mesa que tuvimos hace varios años, ¿te acuerdas? Estaba la DINAPEN, Ministerio del Interior, estaba la Defensoría del Pueblo, y creo que son actores claves que están dispuestos todavía a seguir dando la lucha frente a este tema. Bueno, yo te tomo la palabra, José, a ver si podemos a través del Consejo volver a convocar y nuevamente tener esta mesa de trabajo desde la que podíamos hacer alguna incidencia. De hecho, todos los avances relativos a lo que ha sido los derechos de los niños en este campo se han dado precisamente en la mesa de trabajo y comenzaron allí, en el Consejo de Igualdad Intergeneracional. En ese tiempo era el Consejo de Niñez y Adolescencia, pero, o sea, digamos, es la misma institución. Muchos de los funcionarios, como en el caso de José, siguen allí, amparados y impulsados por el mismo espíritu, pero están cumpliendo esa labor y su deseo es grande. Muchas veces tienen limitaciones, lo entendemos, del tema económico, político, las cosas de las competencias, etcétera, pero sin embargo han estado haciendo una lucha muy fuerte y gracias a eso tenemos productos, ¿no? Así es. Sí, me pareció muy interesante lo que dijo recién, algo puntual, muy muy linda la charla, lo que dijo José, que muchas veces los padres son los que llevan a los hijos a este tipo de espectáculos o los llevan a ciertas actividades que generan una violencia, pero como es algo cultural o aceptado, Bueno, no pasa nada, pero después los padres mismos se preguntan, ¿y por qué mi hijo es así? ¿Y por qué se pelea en la escuela? ¿No? Y justamente fue una corrida de toros. José, ¿qué mensaje les podrías dar a los padres? Porque me parece que el tema está en los papás, ¿no? Y en los papás de los papás, ¿no? Porque de ahí viene todo, ¿no? Sí, lamentablemente la generación actual, de alguna forma, vive a una distancia a luz de sus padres en este momento. Uh-huh. Y esa distancia crea resentimientos, crea dificultades, crea incomprensiones, crea falta de comunicación. Y yo creo que fundamentalmente es que los papás no nos hemos agachado a la altura de nuestros hijos a decirnos, a ver, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿No es cierto? Yo estoy aquí para apoyarte, yo te amo, ¿no es cierto? Y necesito escucharte, necesito saber cómo sientes, cómo piensas, qué crees. Quiero tomar decisiones en función de lo que tú quieras en tu vida, porque no te puedo obligar, simplemente. Tú tienes que ir decidiendo progresivamente, tomando decisiones, asumiendo libertades en este mundo. Tienes que constituirte en una persona en un momento dado. Y yo estoy aquí para apoyarte, simplemente, para que tus decisiones sean las mejores, no para imponer nada. Exacto, con amor, ¿no? Sí, muchas veces los padres nos equivocamos en imponer lo que nuestros propios padres nos han dicho, ¿no? Muy, muy interesante, muy lindo. Bueno, le recordamos los teléfonos por si alguien quiere llamar y preguntar, preguntar alguna duda o ve alguna irregularidad en algún lugar, en algún evento, en algún acontecimiento, 2220-966, y bueno, en línea, www.casadelacultura.gob.ec. Pues más bien, es radio www.ccce.com. Sí, eso es para conectar directamente a la radio, sí. Ah, disculpen, yo tenía una dirección vieja. No, ese es de la Casa de la Cultura, pero de todas maneras el tema es para conectar a la radio directamente, radio www.radiocce.com. Radiocce.com. Sí, ahora una cosa, esto siempre nos lleva a una cuestión. Cuando hay un problema, cuando se presenta una de estas cosas relacionadas con los temas de derechos, hay muchas personas, muchísimas, bien intencionadas, que están preocupadas de estos temas, a veces porque son sus hijos o a veces porque son los hijos de una persona cercana y uno está viendo que se está cometiendo una injusticia, que se está violando los derechos, y siempre ocurre inmediatamente que lo primero que hacen es decir, ¿qué hago yo? Entonces, José, quisiéramos saber, cuando una persona desea ayudar en momentos en que hay violación de derechos, ¿qué es lo que puede hacer esa persona? Tenemos unos espacios sociales, colectivos ciudadanos llamados defensorías comunitarias en el país. Las defensorías están en barrios, en comunidades muy pequeñas en el país. De alguna forma son los ojos del Estado, de alguna forma mirando y detectando algún tipo de vulneración de derechos, especialmente en niñez y adolescencia. Violencia intrafamiliar, abuso sexual. No están para decir si pasó o no pasó. ¿Sí? Están fundamentalmente para decir, hay sospechas. Hay fundadas sospechas para pensar que aquí algo no está bien. Frente a eso, tienen unas entidades que se llaman Juntas Cantonales de Protección de Derechos, donde pueden acercarse y hacer la demanda, o abocar conocimiento simplemente, y la Junta tiene que actuar de oficio, ¿no es cierto?, frente a este tema. No necesita ni siquiera una denuncia. Tiene que hacer la investigación, reunir al papá, a los padres, a los chicos por separado, y empezar a tener una investigación de lo que está ocurriendo realmente. Y dictamina, si es que encuentra vulneración de derechos, medidas de protección frente a esos niños, ¿sí? Los padres tienen que también ir a asistencia psicológica. Muchas veces, de alguna forma, el Estado les exige hacerlo. Es uno de los dictámenes que hace la Junta. Está ahí el Ministerio de Salud, Ministerio de Inclusión Económica y Social, trabajando en este tema constantemente. Servicios especializados gratuitos en el país. Y la idea es que los derechos no se vuelvan a vulnerar, no se revictimice de alguna forma. Eso. Bueno, entonces con eso. Y de alguna forma cualquier ciudadano lo puede hacer exactamente igual. No necesita ser defensor comunitario. Aunque hay estas entidades capacitadas, hemos desarrollado además competencias, hemos desarrollado contenidos, les hemos capacitado en todo el país. Hay como 800 defensores comunitarios en todo el país. En cada defensoría puede haber 5 o 10 defensores comunitarios. Entonces, pero cualquier ciudadano tiene el deber de hacerlo además. Uh-huh. Y cualquier entidad pública está obligado a hacerlo además. Bueno, súper interesante hasta ahí el tema. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Vidal, cree en el maestro, cree en su capacidad de seguir creciendo. Persigan sus sueños participando en el 10º concurso nacional y 5º iberoamericano de excelencia educativa. Más información en www.fidal-medioanlat.org. Fecha máxima de entrega de proyectos, 10 de diciembre de 2017. $10,000 al ganador, viajes y becas de estudio. ¡Ay, qué aburridos que son mis sábados! ¡Ey! Si quieres la mejor música, información y entretenimiento, escucha tu programa Plan Ideal todos los sábados desde las 11 de la mañana por Radio CCE 940 AM. Somos tu mejor compañía. Séptimo Salón Nacional de Pintura Infantil Carlos Rodríguez. Un concurso que nace con el objetivo de propiciar la vinculación de los niños al arte, ampliando su visión estética y creativa. Podrán participar niños desde los 6 a los 15 años de edad, sin condición de género, cultura, etnia o ideología. Formato libre y la temática versará sobre los valores humanos. Deberán entregar los trabajos en los núcleos provinciales hasta el 15 de octubre de 2017. Mayor información al teléfono 0995-550383 o al 2902-259. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus museos. Vive el servicio militar. Joven ecuatoriano, si tienes de 18 a 22 años, te invitamos al acuartelamiento el sábado 7 de octubre de 2017, de 8 a 17 horas, en los centros de movilización del país. Vive el servicio militar, una oportunidad de vida. Mayor información www.dirmov.mil.es. Facebook, Dirección de Movilización. Twitter, @ Dirmov Social. Aleación Maestra Fest, primera edición, lo mejor del nuevo metal ecuatoriano. En vivo, Chivo Judas, Infecto Devorante, Reject Messiah, Shahol, Cabra de Monte. Aleación Maestra Fest, este 28 de octubre desde las 20 horas en la Casa Cultural Arte de Mente, Luis Cordero, OE217, entre Versalles y Cordero. Entrada $5. Puntos de venta: Marea Negra, Mundo Rock, Abismo Tatú, Metal Center, Viva Cerveza y La Reserva. Aleación Maestra Radio, por su 4º aniversario apoyando al metal nacional, presenta Aleación Maestra Fest, este 28 de octubre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, qué interesante lo que hablábamos hace un ratito en el corte con José, de porque muchas veces decimos, bueno, hay que denunciar al adulto, a las personas responsables, adultas en discotecas, en las corridas de toros que dejan pasar a los niños y demás, ¿no? Pero ¿qué hacer? O sea, ¿cómo, bueno, qué hacemos con también, cómo atendemos a las necesidades de estas personas adultas, ¿no? Y es por eso que hablábamos de concientizar y de poder dar una herramienta a estas personas, a los que somos adultos, ¿no? Que también necesitamos sanarnos, ¿no? Por eso también queremos compartir lo importante que es el yoga, la meditación, ¿no? Y que aquí en Ecuador tenemos, gracias a Dios, lugares muy lindos, como el Centro Cultural Govinda, que aquí, bueno, ahí vamos a ofrecer parte de la solución. Tenemos todos los días talleres gratuitos donde hablamos todos estos temas. Lo tratamos desde la raíz, ¿no es cierto? El lugar queda en Esmeraldas, OE3-119, esquina Venezuela, en Plaza del Teatro. Esmeraldas, OE3-119, esquina Venezuela. Todos los días a las 5 tenemos una mantra meditación, eso es, todos los días estricto, donde todos pueden venir en forma gratuita a compartir un momento de sanación, un momento de introspección, más bien mirarnos hacia adentro, ¿no? Donde vamos a compartir la sabiduría milenaria Y además tenemos en la parte del teatro eventos donde tenemos cine consciente, tenemos taller de mandalas, sonidos que sanan, arte consciente, ¿no? Y todo eso es muy importante porque si nos nutrimos el espíritu y nos hacemos ese mantenimiento espiritual. De hecho, ha habido en las cárceles gente que ha hecho meditación, guías que han hecho meditación, y la violencia ha bajado, pero rotundamente. Sí, en esa línea, Benraj, me gustaría mucho, ya que mencionaste el tema de la música consciente, esta música medicina, pedirte que nos acompañes, nos brindes una de esas canciones. Sí, mientras, yo quiero, nos lo pidieron, el tema es la dirección de Flora, el restaurante permacultural orgánico vegano que hoy va a preparado para este día, que es un día de celebración, es el día del veganismo, ha preparado una cantidad de hamburguesas y claro, tiene también otras preparaciones que pueden acompañar a lo que ustedes deseen consumir. Queda en la Leonidas Plaza 2122 y Jorge Washington, repito, Leonidas Plaza, N2122 y Jorge Washington. Pueden ustedes acudir el día de hoy, indiquen que escucharon en Ser Más Animal, que hay la posibilidad de acceder a las hamburguesas vegetarianas, veganas, y disfruten un montón de la buena atención, de la chévere cordial atención de estos amigos de Flora, que de paso les deseamos un muy feliz cumpleaños. Eso, tendríamos también que contarles que están invitados, ahora mismo debe haber comenzado hace poco una marcha. Esta es la marcha que también por el día 1 de octubre, es una marcha por los animales que se realiza en la ciudad de Cali. Ha aparecido prácticamente en todos los medios, es de un grupo que inicialmente ha estado haciendo una serie de actividades en contra de las corridas de toros, pero que finalmente ha ampliado el espectro y también está haciendo una lucha por todos los animales en la ciudad de Cali para concienciar a la ciudadanía, a Colombia entera, al mundo entero, de que ellos también tienen derechos. Bueno, también contarles que hay otra marcha, esta es también una marcha mundial por los derechos de los animales. Esto va a ser el 8 de octubre, sí, el domingo 8 de octubre, o sea, de hoy en 8 precisamente, y se va a realizar en Cali. Y me corrijo, en la anterior no es en Cali, es en Bogotá. Sí, es una marcha que se realiza, dice por una Colombia libre de corridas de toros. Entonces tenemos hoy marcha en Bogotá y el día 8 en Cali. También, de alguna forma, lamentar una práctica de Japón que va a los mares y captura, en este caso, 177 ballenas con fines científicos. Por suerte, el Ecuador, aunque es parte de esta organización del Comité Ballenero Internacional, siempre ha votado porque Japón ya no continúe haciendo esta práctica. Y de todas formas, a pesar de lo que dice la Comisión, Japón continúa bajo el membrete, digamos, de que es como algo científico, que es con fines de investigación, y siguen matando ballenas que al final van a parar enlatadas como parte de la alimentación de algunas personas. Lamentable esto, tenemos que también ver otra de las cosas que está ocurriendo. Los científicos nos indican que cada vez hay menos saltamontes, grillos, abejas y mariposas, porque muchas de estas especies que polinizan el 84% de las plantas que sirven de alimento están amenazadas. Es gravísimo, todos los insectos que nosotros conocimos, José, los que pudimos ver, están despidiéndose ya, ellos están desapareciendo debido a las prácticas, principalmente a la agricultura, esta que tiene que ver con las grandes extensiones de terreno en donde se planta un solo tipo de cultivo, se hace un solo cultivo, y pues están pagando los platos rotos también esos insectos. También indicar que lamentamos muchísimo y nos solidarizamos con las personas que han sufrido durante este tiempo en los diferentes eventos de la Madre Tierra, ¿no? Que ella está resintiendo todo lo que le hemos hecho, pues, y de alguna forma está reaccionando, y tenemos ahí las consecuencias lamentables, porque normalmente afectan primero a los más pobres y luego también a niños, a mujeres, a ancianos, pero también a muchos animalitos que son víctimas de esto y que a ellos pues siempre se los deja como para el último. Nuestro sí, de hecho también me llegó una noticia hace dos días, creo que la estuvimos viendo, que en Perú, por una celebración, por esto que decía José, ¿no?, de la parte cultural, ¿no?, se están comiendo gatos, imagínense. Pues sí, hay algunas prácticas de ese tipo. Lo hemos visto, o sea, están los videos y la gente dice, qué rico, qué rico, qué rico, ¿no? O sea, bueno, no respetamos las vacas, los cerdos, todo, y ahora también los animalitos también domésticos, ¿no? Pero esto es un llamado para que no es solamente yo amo a los animales y tengo mi gato, mi perro en mi casa y me como, le doy un masazo a la vaca, o pago para que alguien lo haga. Entonces también es concientizar, porque como dijo Raza recién, la tierra después va a hablar. Entonces estos son llamados de atención, ¿no? Para empezar a concientizar, no tenemos un tiempo para trabajar y tomar más conciencia. Sí, una de las cosas es que los científicos nos han ido dando como caminos, ¿no? Está, por ejemplo, el tema de que descubren que los peces tienen personalidades complejas. Uh-huh. Nosotros nos atribuimos eso solamente a nosotros y pensamos que todos los peces son iguales, pero no, cada individuo tiene como también, igual que cualquiera de nosotros. Eso es lo que hay que ir como mirando, que aunque son diferentes... Sí, dice que cuando están fuera del agua sufren muchísimo, como si a uno lo metieran en el agua, en el agua. No puede respirar. Exactamente. Se retuercen y los niveles de sufrimiento son iguales al ser humano, a las vacas y a nosotros, a todo ser sintiente, ¿no? Bueno, así como muy brevemente, entonces hemos pasado un poco por las noticias de los animales y esperamos que Benoraj esté listo con una canción. Bueno, vamos a hacer una canción de India, hablando un poquito de los mantras, que es lo que hacemos en el Centro Cultural Govindas. Bueno, vamos a decir primero que es un mantra, ¿no? Man significa mente, tra, liberación. Entonces este sonido ancestral, que es la madre de todos los sonidos, la madre de todos los idiomas que conocemos, de hecho el quechua, o quichua, perdón mi ignorancia, viene de la rama de los mantras, ¿no?, que está en idioma sánscrito. Entonces, este es un mantra que va referido a la madre tierra, y también las vacas, también el Govinda, ¿no?, significa el que da protección a las vacas, la deidad que da protección a las vacas. Es un mantra muy místico, muy lindo. Así que bueno, esto, si están en su casa, pueden conectarse con el corazón, cerrar un ratito los ojos y tomarse esos 5 minutos que a veces no nos tomamos para nosotros mismos, para nuestro interior, ¿no?, para nuestra alma. Radhe Radhe Govinda, Govinda Radhe, Radhe Radhe Govinda, Govinda Radhe, Radhe Radhe Govinda, Govinda Radhe. Radhe Govinda, Govinda Radhe, Radhe Radhe Govinda, Govinda Radhe, Radhe Radhe Govinda, Govinda Radhe, Radhe Radhe Govinda, Govinda Radhe, Radhe Radhe Govinda, Govinda Radhe. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muy bien. Ya. Bueno, tenemos una llamada, así que la vamos a responder. Sí, aló, muy buenos días. Hola, buenos días. Felicitándoles por el programa y una atención especial. Sabe, nosotros como ciudadanía también tenemos una cantidad de situaciones, de problemas. No sé si el trabajo que ustedes están realizando es enfocado únicamente cuando hablaban en ese segmento sobre los derechos, entenderíamos un poco más de familia. Nuestra pregunta sería, ¿dónde están ubicados para podernos acercarnos con nuestra inquietud y ver si es que es factible, pues, a través de ustedes tener algún tipo de atención? Muchísimas gracias. Sí, a ver, buenos días. Antes que nada, ¿quién nos habla y desde qué sector? Ah, muchísimas gracias. Verá, somos moradores de varios barrios, de varios así necesidades, por eso le decía, la atención que queríamos ver en términos de lo que sería urbanismo, de la parte de la ciudad. Somos, como le manifiesto, de un buen grupo de organizaciones, Amparo Ceballos a las órdenes, y que lo que queríamos era saber cómo, ya en esta parte de derechos, pues no ya de ciudadanía, si es que tal vez tienen algún tipo de atención, o solamente es para el asunto de familia. Ya, gracias, Amparo. Sí, nosotros tenemos, justamente como estamos trabajando el tema de derechos, y hemos por eso mismo invitado aquí a algunas de las personas que están cercanas, pero además sí nos gustaría que se conecte con nosotros a través de nuestra página, Ser Más Animal. Escríbanos en Facebook y nosotros le vamos a dar la forma de contactar con nosotros. Puede también llamarnos al, si lo puede anotar por favor, al 0987-448-776. Cualquier cosa podemos conversar luego para ver si de qué se trata y cómo le podemos ayudar. Cuánto agradecemos y repetimos felicitaciones al programa y sigan adelante. Muy sí, buen día. Muchísimas gracias. El número, por si acaso, es 0987-448-776. Nos puede llamar luego de las 10 de la mañana. Exacto. Y disculpe, ¿cómo era el nombre con quien tenemos que hablar en ese teléfono? Con Raza. Pregunte por Raza, sí. Ya. Ya. Okay. Muchísimas gracias. Gracias a usted por llamar. Gracias, Amparo. Sí. Bueno, hay muchas personas de muchos lugares con cantidad de problemas todo el tiempo, ¿no? Sí, quería comentar por la pregunta especialmente que estamos trabajando en estos días con la Asamblea Nacional el tema de la ley del sistema de protección en el país. Y de alguna forma es un sistema pensado así en macro, pero también articula sistemas especializados como niñez y adolescencia especialmente. Y dentro de este sistema, de alguna forma, el tema de vulneración de derechos es súper importante. Los grupos de atención prioritaria, y en especial estamos concibiendo tres grupos especiales en el país, que son niñez y adolescencia, personas con discapacidad y personas adultas mayores, porque nos parece que son las que más vulneraciones sufren en el país de alguna forma. Sí, cuando se habla de sectores vulnerables, digamos, está como también el tema de mujeres, ¿no? Sí, sin embargo, saben que hay un sistema especializado en este momento para mujeres hace ya algún tiempo, y los juzgados de mujeres, niñez y familia, fundamentalmente están para trabajar el tema de femicidios, de violencia contra la mujer. Ya, se me ocurre algo sobre estas personas que, como Amparo, por ejemplo, están organizándose ahí como colectivos, no son de hecho reconocidas legalmente, no tienen como un amparo de ser una organización de derecho, pero sí se han juntado, sí se han organizado. ¿Hay alguna forma de que el Consejo de Igualdad les capacite para que sepan cómo actuar, cómo hacer, cómo incidir? Sí, por supuesto que siempre estamos en la línea de la participación ciudadana. Y también hacemos cosas en coordinación con el Consejo de Participación también. Nos parece muy importante que la ciudadanía se articule y conforme observatorios, vedurías ciudadanas, que de alguna forma están mirando la política pública, observando los problemas y tienen una cantidad de insumos que nos podrían ayudar a cumplir mejor nuestra función. Pues la idea es acercarse entonces un poco más a la institución. O sea, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Dónde queda? ¿Con quién deben hablar? ¿Se preguntan por ti? Sí, claro. Sí, con todo gusto. Pueden preguntar por mí, siempre que quieran, por supuesto. Estamos en la avenida Eloy Alfaro, y 10 de agosto frente al CNT, al edificio grande que tiene el CNT frente a la gasolinera de Petrocomercial, que también está allí enfrente nuestro. Es un edificio blanco. Sí, hay un anuncio, ¿no? Sí, es Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, un edificio blanco de 4 pisos. Y les atendemos en todas sus necesidades y requerimientos. Siempre van a encontrar asesoría. Y sí. Los vamos a articular, además, dónde tienen que ir exactamente, porque hay muchas instituciones más especializadas que nosotros, además, en el nivel cantonal, en el nivel municipal, donde pueden articularse de forma más efectiva, además. José, ¿qué dificultades han encontrado ustedes en el cumplimiento de su labor? Muchas. La una es el bajo presupuesto que actualmente tenemos, ¿no? El Estado, como ustedes saben, ha entrado en una crisis económica y los talleres que damos, las articulaciones con los municipios, tienen en ese momento mucha dificultad de hacerse. Sin embargo, también tenemos la cooperación internacional que nos está financiando cosas y con ellos estamos logrando articular una cantidad de cosas, incluso hacer investigaciones, todavía hacemos, sobre temas relacionados con vulneraciones de derechos y con la política pública en derechos. Bueno, yo debería, deberíamos ver que una institución encargada de los derechos, cuando hay una constitución que de alguna medida es súper garantista de derechos, una institución así debería tener como prioridad para el Estado, debería ser como la que se le asignen más recursos y más posibilidades, ¿no? Sí, sin embargo, yo creo que después de estos 10 años de servicio, el primero Consejo de Niñez y Adolescencia, ahora Consejo para la Igualdad, tenemos un equipo técnico en todo el país súper fortalecido, con capacidades enormes, se articulan con todos los municipios locales, con todas las prefecturas, y de alguna forma eso también es un potencial que tenemos, que no siempre lo conoce todo el mundo de alguna forma, pero también lo puedo informar, que se pueden articular a través de nosotros en cada cantón del país con nuestros técnicos y a través de ellos también con los consejos cantonales de protección de derechos y con las mismas juntas cantonales. Bueno, y para las personas que no puedan acercarse, ¿hay productos que haya generado el Consejo de Igualdad, digamos, por ejemplo, audios, videos, tal vez en los que puedan tener como un acercamiento al papel que desempeña sí, el Consejo? Sí, tú puedes abrir la página del Consejo para la Igualdad Intergeneracional y tienes, buscas investigaciones, buscas productos, buscas cosas hechas y encuentras una cantidad de material que te puedes bajar con mucha facilidad. Sí, ahí está. Entonces, ¿la página es? www.cnii.gov.es. Ya, genial. Entonces, lo único que tienen que hacer, también quienes no puedan acudir directamente, ir allí a la dirección. Y también siempre tenemos el teléfono, por si acaso les interese, 223-0245. 223-0245. Nos pueden llamar. Además es fácil, ¿no? 223-0245. 223-0245. Sí, ya está. Tenemos el teléfono, entonces ese teléfono no va a parar de sonar cada vez que haya una violación de derechos eso en esperamos. El Ecuador. Pues, aquí estamos a llamar para eso. Genial. Queremos agradecerte muchísimo, José. El tiempo nos viene corto, tenemos un montón de preguntas, pero yo creo que este acercamiento con la comunidad es muy importante. Es vital que sepan que hay una organización trabajando, que hay personas comprometidas como tú que están realizando una labor excelente. Por tu intermedio queremos agradecer a quienes forman el Consejo de Igualdad Intergeneracional porque nos han ayudado muchísimo en todos esos procesos que hemos estado trabajando desde hace tiempo. Y amigas, amigos, queremos invitarles a ustedes a que nos vuelvan a escuchar nuevamente el domingo 8, en que les estaremos contando más cosas. Tendremos también un invitado, así como José, esperamos de la calidad de la estatura de José en cuanto a estos temas y que podamos hacer un excelente programa. Pueden también, como ya lo saben, pueden llamar, ahí tienen disponible el número que es 2220-966, 2220-966. Bueno, pues esto entonces fue todo. Nos volveremos a reunir el domingo próximo. Les deseamos una semana hermosa, cargada de muchas cosas buenas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Fue un grato placer disfrutar de su compañía. Volveremos a encontrarnos el próximo domingo en Ser Más Animal.